Sección 55 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9. Capítulo 1. Los comienzos de la carrera de Perkotín. Piotr Ilich Perkotín, a quien dejamos golpeando la puerta de la viuda Morozov, acabó por hacerse oír. Tan recios golpes estuvieron a punto de desmayar a Fenia, que presa aún del miedo se hallaba excesivamente trastornada para pensar en acostarse, y aunque había visto partir a Mitia en coche, no podía concebir que fuera de otro aquella manera de llamar tan salvaje. Corrió a la habitación del portero, que se había despertado y se dirigía a la puerta, y le rogó, por Dios, que no abriese. El portero interrogó desde dentro a Piotr Ilich y resolvió dejarlo pasar, luego que éste le dijo que tenía que ver a Fenia para un asunto de gravedad. Accedió la muchacha a recibir la visita en la cocina, a condición de que estuviera presente el portero, alegando para ello el temor de que estaba poseída. A las primeras preguntas se enteró el funcionario de la circunstancia capital que suponía haberse apoderado Dmitri Fedorovich de la mano del almirés cuando estuvo allí a ver a Grushenka, instrumento que ya no llevaba encima, cuando volvió con las manos tintas en sangre. Es que volvió desangrándose. La sangre le salía a borbotones, exclamó Fenia. Esta horrible observación era simplemente hija de una alborotada fantasía, pero aunque no se desangrase, Piotr Ilich había visto aquellas manos ensangrentadas y aún ayudaba a lavarlas, y la cuestión no estaba en saber cuándo se había secado la sangre, sino en averiguar a dónde había ido Mitia con la mano de almirés, o más bien, si estuvo realmente en casa de Fedor Pavlovich y en cómo podría él enterarse. Volvió a preguntar a Fenia, y aunque no llegó a un resultado concluyente, sacó la convicción de que Dmitri Fedorovich no podía haber ido más que a casa de su padre, en donde forzosamente debía haber ocurrido algo. Pues que cuando volvió, prosiguió Fenia, se lo conté todo y le pregunté, ¿cómo lleva usted sangre en las manos, Dmitri Fedorovich? Y él me contestó que era sangre humana y que acababa de matar a uno. Y después de confesarme esto, salió corriendo como un loco. Yo me quedé pensando, ¿dónde iría entonces corriendo como un loco? Irá a Mokroe, me dije, y matará a mi señora. Cuando yo me dirigía a toda prisa para encontrarlo en su casa, se me ocurrió mirar a la tienda de Plotnikov, y lo vi dispuesto a la marcha y sus manos estaban ya limpias. Fenia se había fijado en esto y lo recordaba. La abuela de Fenia confirmó en cuanto le fue posible el relato de la nieta, y Piotr Ilich se despidió de ellas más trastornado e inquieto de lo que estaba al llegar. Pensó que lo primero que tenía que hacer y lo más sencillo era dirigirse enseguida a casa de Fedor Pavlovich y enterarse de si había pasado algo, y en caso afirmativo, cerciorarse del hecho antes de ir a ponerlo en conocimiento de la policía, como era su firme propósito. Pero avanzada la noche, las puertas de la casa estarían cerradas y tendría que llamar otra vez. Además, se conocían escasamente con Fedor Pavlovich, y si después de meter ruido le abrían y nada había ocurrido, y al viejo le daba luego por ir contando, en son de fisga, que un cualquiera llamado Perkotín lo despertó a medianoche para preguntarle si alguien le había matado, se armaría un escándalo. Y un escándalo era para Piotr Ilich lo más temible de este mundo. Tan fuertemente le dominaba su propósito que golpeó el suelo con el pie maldiciéndose encolerizado y echó a andar en dirección, no de casa de Fedor Pavlovich, sino de la señora Olakov. Si ella negaba la entrega de los 3.000 rublos, iría inmediatamente a la jefatura de policía. Pero si resultaba verdad que los había entregado, dejaría el asunto para otro día. Es evidente que se exponía más al escándalo yendo a las 11 de la noche a visitar una dama elegante que quizás estuviera ya en la cama, para hacerle una extraña pregunta. Él, que era en la casa completamente desconocido, que yendo a la de Fedor Pavlovich. Pero tales decisiones suelen ocurrir en semejantes casos a los hombres más comedidos y linfáticos. Aunque de linfático no tenía nada Piotr Ilich en aquel momento. Toda su vida recordaría los impulsos de que se dejó guiar contra su voluntad y después de grandes inquietudes. Se increpaba, se maldecía, camino de la casa de esta señora, pero Quiero ver en el fondo de esto, murmuraba entre dientes por centésima vez y llevó a cabo su propósito. Daban las 11 cuando llegó a la casa de la señora Olakoff. Inmediatamente pudo pasar al vestíbulo, pero al preguntar si estaba levantada la señora, el portero solo le dijo que a tales horas la dueña solía dormir. «Suba usted al piso y llame. Si la señora quiere recibirle, le recibirá. Si no, no». Piotr Ilich subió, pero ya no encontró aquí las mismas facilidades. El lacayo no se prestaba a anunciarlo, mas por fin consintió en llamar a una sirvienta. Con mucha cortesía e instancia rogó él a la muchacha que anunciase a su señora la visita de un empleado llamado Percotín, que no se hubiera atrevido a molestarla si no fuese de la mayor importancia el asunto por qué venía. «Dígaselo a sí mismo», pidió a la criada, la cual obedeció dejándolo en la puerta. La señora Olakoff estaba en sus habitaciones, pero no acostada. Sentíase aturdida desde la visita de Mitia y no confiaba pasar la noche sin que le acometiera la jaqueca que seguía siempre a todas sus excitaciones. El anuncio de la visita la dejó sorprendida, se irritó y negóse a recibirle. Aunque la presencia en su casa de un empleado de la ciudad totalmente desconocido exacerbaba su femenina curiosidad. Pero Piotr Ilich portóse en aquella ocasión tozudo como un mulo y rogó muy encarecidamente a la criada que volviera con las mismas palabras, que le traía un asunto importantísimo y que si la señora no quería recibirle entonces podría lamentarlo luego. «Me arrojé de cabeza», explicaba él después. La sirvienta lo miró espantada y fue con el mensaje. La señora Olakoff se impresionó, quedó pensativa, preguntó qué aspecto tenía el desconocido y supo que iba bien vestido y que era un joven muy cortés. Digamos, entre paréntesis, que Piotr Ilich era un joven de buena presencia y cuidadoso de su persona. La señora Olakoff se decidió a recibirle. Ordenó que lo introdujesen en el salón donde había recibido a Mitia poco antes y poniéndose un chal negro sobre la bata, que con las zapatillas constituían toda su indumentaria, fue al encuentro del empleado, preguntándole con aire inquisitivo y sin ofrecerle asiento. «¿Qué desea usted?» «Me he atrevido a molestar a usted, señora, por algo concerniente a nuestro amigo Dmitri Fedorovich Karamazov», empezó diciendo Percotín. Apenas pronunció el nombre de su amigo, el semblante de la dama reveló la más aguda indignación y le interrumpió con ira y voz chillona. «¿Hasta cuándo he de sufrir las impertinencias de ese hombre terrible? ¿Cómo osa usted, señor? ¿Cómo se atreve a molestar a una dama a quien no conoce en su propia casa y a estas horas? Y se empeña en obligarme a hablar de un hombre que aún no hace 3 horas estuvo aquí, en esta misma sala, para matarme y salió pateando de mi casa, como nadie sale de una casa decente? Permita que le diga, señor, que presentaré una querella contra usted. Esto no puede quedar así. Tenga la bondad de marcharse. Yo soy una madre. Yo... ¿Matarla? ¿Entonces también quiso matar a usted? ¿Pero qué? ¿Ha matado a algún otro?», preguntó ella impulsivamente. «Señora, si se dignara usted escuchar un momento, se lo explicaría todo en 4 palabras», contestó Percotín con firmeza. «Esta tarde, a las 5, Dmitri Fedorovich me pidió prestados 10 rublos y, por lo que vi, puedo asegurar que no tenía dinero. Pero a las 9 vino a verme con un fajo de billetes en la mano, de 2.000 a 3.000 rublos. Su cara y sus manos estaban cubiertas de sangre y miraba como un loco. Cuando le pregunté de dónde había sacado tanto dinero, me dijo que usted se lo acababa de dar, que le había ofrecido a usted una suma de 3.000 rublos para ir a las minas de oro». El semblante de la dama expresó la más violenta y penosa emoción. «¡Dios santo! Debe haber matado a su anciano padre», exclamó juntando las manos. «Yo no le he dado nunca dinero, nunca. ¡Oh, corra! ¡Corra! No me diga más. Vaya a salvar al anciano. ¡Corra! ¡A su padre! ¡Corra!» «Perdóneme, señora. ¿Así usted no le ha dado dinero? ¿Recuerda bien que no le ha dado ningún dinero?» «Perfectamente. Se lo negué porque no sabe apreciarlo. Se marchó furioso, escandalizando. Quiso arrojarse sobre mí, pero me escapé. Y deje que le diga, ya que nada quiero ocultarle, que me escupió». «¿Puede usted imaginárselo? ¿Pero qué hacemos de pie? Ah, siéntese. Perdón. Yo, o mejor corra, debe usted apresurarse a librar al pobre anciano de una muerte terrible». «¿Pero si lo ha matado ya?» «¡Ah, santo cielo, es verdad! ¿Qué hacer ahora? ¿Qué le parece que debemos hacer?» Entretanto, había ofrecido una silla a Piotr Ilich y se sentó ella de frente. Breve y claramente le contó él lo que había presenciado, su visita a Fenia y lo de la mano del mortero. Todos estos pormenores producían un efecto abrumador en la perturbada señora, que lanzaba gritos de espanto y se tapaba la cara con las manos. ¿Querrá usted creer que lo presentía todo? Tengo esa facultad especial. Todo lo que yo imagino se realiza. ¿Cuántas veces miraba a ese hombre terrible? Pensaba, este hombre acabará por asesinarme. Y así ha sucedido. Pues si en vez de a mí ha matado a su padre, es porque Dios así lo ha dispuesto. Además que tuvo vergüenza de matarme, porque aquí mismo acababa yo de ponerle al cuello una imagen procedente de las reliquias de la gloriosa mártir Santa Bárbara. Y pensar lo cerca que estuve de la muerte entonces, cuando me le aproximé para atarle al cuello el icón. Mire, Piotr Ilich, pienso que se llama usted Piotr Ilich. Yo no creía en milagros, pero este icón y el prodigio evidente que ha realizado conmigo me hacen cambiar de idea y estoy dispuesta a creer en lo que usted quiera. ¿Ha oído hablar del padre Sósima? Pero no sé lo que me digo, y figúrese que con la medalla al cuello y todo me escupió. Solamente me escupió y no me mató, esa es la verdad. Se precipitó fuera. Pero ¿qué haremos? ¿Qué hemos de hacer? ¿Usted qué piensa? Piotr Ilich se levantó diciendo que iba directamente a ver al jefe de policía, quien denunciaría el hecho, dejando que él obrase como tuviera por conveniente. ¡Oh, qué bellísima persona es ese Mikhail Makarovich! Ya le conozco. En efecto, él es el indicado para esto. ¡Qué espíritu tan práctico tiene usted, Piotr Ilich! ¡Qué claridad en sus decisiones! En su lugar, no se me hubiese ocurrido nada. Sobre todo, como conozco mucho, también al jefe de policía, observó Piotr Ilich, impaciente por apartarse cuanto antes de esta dama impulsiva que nunca acabaría de hablar. Le ruego que vuelva, que no deje de volver, parroteaba ella, para contarme lo que haya visto y oído, lo que se haya descubierto, cómo lo juzgarán, a qué lo condenarán. Dígame, ¿verdad que ya no tenemos la pena capital? Sobre todo, no deje de venir aunque sean las 3, las 4 o las 4:30. Diga que me despierten, que me despierten, que me sacudan, si no me levanto enseguida. Pero Dios del cielo, ¿quién habla de dormir? Y diga, ¿no será mejor que vaya con usted? No. Ahora, si usted quiere escribir 2 líneas de su puño y letra declarando que no ha dado dinero a Dmitri Fedorovich, podrían serme útiles en caso necesario. Es verdad, dijo la señora deslizándose hasta su escritorio. ¿Sabe usted que estoy maravillada de su presencia de ánimo y del buen sentido que tiene usted para estas cosas? ¿Está usted empleado aquí? Encantada de saberlo. Y sin cesar de hablar, escribió en medio del pliego de papel de cartas las siguientes líneas. En mi vida entregué a ese desgraciado, Dmitri Fedorovich Karamazov, que a pesar de todo es un desgraciado, 3.000 rublos ni menos hoy. Jamás le he dado dinero, jamás. Lo juro por lo más santo. K. Olakov. Aquí tiene la nota, dijo volviéndose nerviosamente. Vaya y sálvelo. Será una acción noble por parte de usted. Luego se santiguó 3 veces y lo acompañó hasta la puerta. Qué agradecida le quedo. No puede imaginarse cómo agradezco que haya acudido a mí antes que a nadie. ¿Cómo no nos habíamos visto antes? Me tendrá orgullosa con su presencia en esta casa. Me alegra muchísimo que viva usted en la ciudad. Qué precisión la suya en resolver las cosas. Deben apreciarle mucho. Deben comprenderle. Si algo puedo hacer, créame, soy una enamorada de la gente joven. La juventud de nuestros días es la única esperanza de nuestro castigado país. La única esperanza. Sí, vaya, vaya. Pero si Piotr Ilich no se hubiese ya alejado, sabe Dios hasta cuándo lo hubiese retenido la parlanchina señora. No obstante, salió bien impresionado de aquella señora, que supo mitigar en cierto modo la ansiedad que experimentaba ante un asunto tan desagradable. Ya se sabe que los gustos difieren y no pueden admirarnos que él pensara complacidamente, pues no está mal ella como que la hubiera tomado por su hija. En cuanto a la señora Olakov, estaba sencillamente encantada de este joven. ¡Qué sentido! ¡Qué clara visión de las cosas! ¡Tan raro en un joven de nuestros días! Y todo con modales tan distinguidos, tan agradables. Luego dirán que la juventud de hoy no sirve para nada. Aquí tienen un ejemplo, etcétera, etcétera. Llegó a olvidar el espantoso suceso y solo al acostarse y pensar en lo próxima que había estado a la muerte, exclamó en su íntimo, ¡ah, es horrible, horrible! Y se durmió tan dulcemente. No hubiera insistido tanto sobre esta extraordinaria visita del joven empleado a la viuda, que no por ser viuda era vieja, sino porque fue para él el punto de partida de toda su carrera. Es una historia que recuerda con admiración nuestra ciudad y acerca de la cual me prometo decir algo cuando acabe esta, ya muy larga, de los hermanos Karamazov. Fin de la sección 55.